Ya estamos a 25 minutos de las 10 de la mañana. Nos vamos al litoral del país, a la ciudad de Paysandú. Ahí está Javier Dalmás, productor. Hemos conversado con él hace un tiempo ya por el tema de los incendios forestales, las consecuencias que hubo en aquel departamento, en Río Negro también, que perjudicó a productores, que encendió el alerta. Y el tema, bueno, como ocurre con tantas cosas, ha ido quedando un poco en el olvido. Y esta semana nos enterábamos de que, bueno, o confirmábamos que se ha seguido trabajando y hay novedades. Queremos que conversar sobre eso con Dalmás. Javier, buen día. Gracias por atender a Radio Centenario este sábado. Bueno, buenos días. En verdad un gusto volver a estar con ustedes y la audiencia. Bueno, el tema, ustedes lo han seguido trabajando, ¿verdad? Recordamos de haber hablado las últimas veces en la conformación de aquella mesa de diálogo y hay novedades, ¿verdad? Bueno, sí, la verdad que nosotros creímos que en su momento que el gran desafío había sido el incendio en sí mismo, ¿no? Uh-huh. Y después, bueno, nos fuimos dando cuenta que el desafío de dejar nuestra huella en el tema, por decirlo de alguna manera, nuestra mirada como comunidad, como vecinos, ese desafío era también tan importante como fue combatir el incendio. La verdad que fueron meses muy intensos en esto de conformar la mesa de diálogo con todas las características que quisimos darle, que entendíamos necesarias de participación de la institucionalidad, la universidad y bueno, y los actores de territorio, ¿no? De las diferentes comunidades. Armar esa mesa, ponerla a funcionar y trabajar en ella estos meses fue un gran desafío, un lindo desafío, podríamos decir, ¿no? Cansó en muchos sentidos, porque implicó articular eso con las actividades que uno sigue teniendo, ¿no? Y claro, bueno, claro. Hay que seguir con la producción, pero de repente un día cerrar el boliche, como quien dice, todo el día porque toca una reunión o porque hay que preparar tal cosa o porque tal otra, y bueno, pero muy interesante. Y bueno, sí, uh-huh. Claro, después de todos estos meses de trabajo con la mesa de diálogo, participando también en la mesa que se conformó en Piedras Coloradas, que está creada a instancias un poco de las empresas forestales, que también tienen su punto de vista de la situación, y nos invitaron a participar, y también estuvimos participando en esa mesa. Bueno, todos estos meses podríamos resumirlos en un aprendizaje. Uh-huh. Y en darnos cuenta que la sociedad civil y todos aquellos que estuvimos trabajando en estos temas, lo que hicimos fue visibilizar las carencias que hubo, las que sigue habiendo y dónde están, a nuestro entender, los puntos débiles del sistema. Pero que bueno, que nosotros como sociedad civil tenemos un techo, que es exponer. Claro, ¿no? Claro. Darle visibilidad a algunos temas. Así que después la pelota pasa a la cancha de, en este caso, bueno, del Parlamento, ¿no? Elegimos con una síntesis de esa experiencia, en definitiva, redactar un proyecto de ley que sale desde el territorio, desde las comunidades de la zona, uh-huh. Y que proponen algunos cambios, y bueno, así que en eso estamos. ¿Y cómo se trabajó entonces? ¿Quiénes elaboraron el proyecto en sí? Bueno, nosotros, a decir verdad, en territorio, en el intercambio con las experiencias que se iban dando, de que veíamos, bueno, teníamos una situación de los montes en muy mal estado, con muy bajo mantenimiento, los cortafuegos sucios, uh-huh. Los cortafuegos sumamente angostos, una cosa que no hay casi que parangón o comparación en otros países forestales. La distancia con los pueblos, que fue un tema súper presente. Entonces, bueno, sobre eso fuimos trabajando y dijimos, esto tiene que estar en el proyecto, aquello también, y esto no puede estar y tiene que estar esto otro. Y ahí fuimos construyendo esto que terminó en esto, en un proyecto de ley que es la mirada desde el territorio. Claro. De todo el tema, ¿no? Aportando a esto que entendemos que es un tema de incendios, que en el contexto que estamos viviendo de cambio climático no nos podemos dormir, digo, es algo que sí. Se va a repetir lamentablemente. Sí. ¿Participó entonces ámbitos, por ejemplo, de la universidad, colaboraron? Bueno, sí, la universidad jugó un rol muy importante en lo que tuvo que ver con la organización de la mesa, la moderación de la misma, los llamados a los diferentes actores institucionales, en la parte administrativa y de actas del tema, digamos, ¿no? De que cada reunión tuviera la formalidad necesaria, para dar las garantías a todas las partes, ¿no? De lo que ahí se hablaba, se registraba, y bueno, fue un rol muy importante, sí, por supuesto. Bien. Aparte de prestarnos toda su logística de edificios y equipamiento y gente, ¿no? Gente que puso a disposición de todo este tema. Bien, y si tuvieras que resumirnos entonces qué cambios o qué medidas concretas plantea el proyecto, Javier. Bueno, podríamos decir como primer gran cambio es que nosotros entendemos que acá hubo un fracaso bastante evidente de la dirección forestal del Ministerio de Ganadería al momento de controlar el estado de situación de los montes, ¿no? Previo al incendio. Hicimos un pedido a la dirección forestal de cuáles habían sido las visitas de inspección, ¿no?, a los montes en los últimos 5 años, y recibimos la información y nos informaron que en los últimos 5 años hubo en el orden de 30 promedio, ¿no?, algunos años 40, otros 32 o 25 inspecciones por año a predios forestales, pero en todo el país, para 1.000.000 y pico largo de hectáreas. Claro. O sea que para nosotros eso es una cantidad que, un valor que es irrelevante dada la superficie forestal que hay, ¿no? Y bueno, y también en cuanto al control, tenemos el testimonio de la propia Sociedad de Productores Forestales a través de su presidente, que es Elú, que nos reconoció de que ellos, su percepción es que no es una no se sienten muy vamos a decir visitados, por decirlo de alguna manera. O sea, no hay un control que a ellos les resulte evidente, y quizás eso explica también un poco el estado de situación al que se llegó. Entonces, nuestra propuesta en el proyecto de ley concretamente es que todo lo que tiene que ver con la prevención y el control de los incendios pase a la Dirección Nacional de Bomberos y se cree un pequeño apéndice, por decirlo, dentro de la Dirección Nacional de Bomberos, que sea un área, una división forestal. Pequeña, no hablamos de gran burocracia ni nada, hay tecnologías muy avanzadas de control satelital para poder detectar el estado de situación de los cortafuegos, y que sea la Dirección de Bomberos la que haga las inspecciones, actúe de oficio, no ante denuncias, y que sea quien se encargue de eso, porque tienen la experticia para el tema, son expertos en eso, y también porque creemos que tiene quizás un poco más de independencia para con todo lo que es el desarrollo forestal que lo que se da hoy en la situación en que la dirección forestal tiene quizás un poco más comprometida su independencia para con el desarrollo de los emprendimientos forestales, ¿no? Claro. Entonces, bueno, como primera propuesta es eso, que todo pase a la órbita de la dirección de bomberos, el dote de los recursos necesarios. Y después pasamos al tema de los cortafuegos. No, vamos hacia lo que es la normativa internacional o comparada con otros países de trayectoria forestal como España, como Chile, como Estados Unidos, donde en todos estos países los cortafuegos son muchísimo más anchos. Nosotros tenemos cortafuegos de 9 metros, según la ley forestal. Hablamos de caminos que dividen los predios, ¿no? Digamos, que separan para que en caso de un incendio se corte ahí precisamente la propagación. Exactamente, muy buena definición para que el oyente entienda. Uh-huh. Es ahí en esos cortafuegos donde en un incendio podemos pensar en frenar ese fuego bien avanzando por el monte. Claro. Dentro del monte es muy difícil, pero bueno, se supone que esos cortafuegos en nuestra legislación tienen 9 metros. Uh-huh. Ustedes imagínense que los árboles tienen en el momento del corte 20 y pico, 25 metros de alto. Claro. Entonces, generalmente lo que se da a nivel internacional es que los cortafuegos tienen que tener el doble de la altura de los árboles. Sí. Para que sea un cortafuego significativo, que tenga ciertas chances de claro. cortarse ahí el fuego. Claro. Y eso nos está dando 50 metros. Eso es lo que proponemos y va en sintonía con las normativas de otros países de trayectoria forestal. Bien. Después vienen, para resumir de alguna manera, también el establecimiento de las distancias hasta dónde pueden llegar las plantaciones, digamos, Javier. Sí, exactamente. ¿Eh? Las distancias se pueden dar de diferentes maneras. Hoy por hoy, acá en la zona, la Sociedad de Productores Forestales ha convencido a sus asociados de hacer un corte a 200 metros de los centros poblados. Uh-huh. Y eso es una actitud que la valoramos, pero que queda atado a la buena voluntad de un determinado momento donde la sensibilidad y la opinión pública y los propios incendios llevaron a que ellos hagan esos cortes. Claro. También se dan situaciones de montes que no pertenecen a la Sociedad de Productores Forestales y se han negado a cortarlos y quedan los montes al lado de los pueblos. Mm. Entonces tenemos esa opción muy ligada a la buena voluntad de los forestales. Tenemos la opción del ordenamiento territorial que se ha dado en algunos pueblos del interior. Acá tenemos el caso de Guichón. En un proceso de más de 10 años de trabajo de los vecinos con el municipio y bueno, mucho tiempo y mucho trabajo, lograron una distancia de 500 metros del pueblo. Ajá. El punto es que lleva eso, lleva años, necesita muchos vecinos organizados con la convicción de la necesidad de esos metros de retiro y la capacidad de sostener eso en el tiempo para que el producto final sean los 500 metros. ¿Eso quedó establecido solo en Guichón, entonces? Digo, a modo de ejemplo, por ejemplo, en Guichón se dio y hay algún otro caso en Rivera de otro pueblo. Claro. Pero, por ejemplo, en el municipio nuestro, que es el municipio de Las Coloradas, eso no está, no existe, y está muy verde. Y eso que ya tenemos la experiencia de los incendios, lleva mucho tiempo. Entonces nosotros lo que proponemos es saltear en este caso, y no es... No genera ningún tipo de conflicto con la ley de ordenamiento territorial, saltear eso e ir a una ley que disponga esa distancia para todos los pueblos y establecimientos rurales a nivel nacional, para ahorrarle a todos esos vecinos ese tiempo, que sea algo que se dé más rápido. Aparte, hay gente que no le va a llegar porque requiere eso, mucha constancia, un alcalde convencido de la necesidad de eso, y bueno, entonces la ley nacional permite eso y y nos parece que es algo necesario y yo diría que urgente, porque no es algo que se vaya a dar del día a la noche, digamos, no en forma rápida, lleva su tiempo, tampoco pensamos que tenga que cortarse los 500 metros, bueno, se puede generar un retiro gradual, donde cuando toque el corte de ese predio no se vuelva a plantar en esa distancia, todo eso será cosa que tendrán que ver los legisladores. Claro. Solo hacemos la propuesta. Claro. Y después se plantea prohibir la actividad forestal a menos de 150 metros de edificaciones en zonas rurales, que puede incluir escuelas, eso, por ejemplo. Exacto, exactamente. Hoy por hoy, el vecino que, porque tiene su casa, sus galpones, su establecimiento lindero con el alambrado de un vecino, bueno, si ese vecino decide vender a la forestación, el retiro que existe son 20 metros de, claro, del alambrado. Y ahí creo que entran algunas cuestiones objetivas y otras no tanto, que también son válidas. Uno es el objetivo del riesgo de incendio. Pero en nuestra comunidad, acá en Puntas de Arroyo Negro, es una comunidad de más de 100 años de establecida, es una colonia de origen con una fuerte impronta de una migración que hubo desde el sur, de colonos valdenses, de la iglesia valdense, y establecieron su capilla, que era una costumbre típica, ¿no? Se hacía la escuela y la capilla, las dos primeras intervenciones comunitarias. Claro. Bueno, nuestra colonia ha ido perdiendo espacio, perdiendo territorio con el avance de la forestación, y por ejemplo esa capilla que tiene ya casi 100 años fue construida en un terreno pequeño donado por un vecino, y bueno, después esos campos vecinos fueron forestados. Entonces hoy tenemos la capilla rodeada por forestación en riesgo, es un puntito, digamos, blanco en medio de entonces ahí está el riesgo de incendio, pero está también cierta subjetividad que también vamos a exponerla, porque no por eso es menos legítimo, digo, es una sensación de opresión, ¿no? Digo, claro. Entonces esos retiros permiten como, no sé, respirar un poco en ese sentido. Claro. Después hay, para resumir también, Javier, y redondear con otros aspectos del tema en el proyecto, digamos, bueno, elementos de fortalecer la presencia de bomberos, de que dispongan de los recursos necesarios, el habilitar todos los procedimientos legales para las inspecciones, para el establecimiento de planes anuales de defensa. Lo que te quería preguntar para redondear es si fueron, este proyecto ya tuvo una vista previa, digamos, alguna señal de cómo es recibido desde el gobierno, por ejemplo, si tuvieron, ya lo presentaron ante algún ministerio o repartición antes de que llegue al Parlamento. No, nosotros entramos por la vía parlamentaria. Ajá. Y la semana que viene va el ministro a la Comisión de Ganadería. Bien. Y ahí los diputados van a presentarle al ministro el proyecto. Bien. Ese va a ser el primer contacto con el Ejecutivo que va a tener nuestro proyecto de ley. ¿Ya el proyecto ya se les hizo llegar a legisladores entonces? Sí, bueno, no sé si lo comentamos, pero en esta semana tuvimos la visita en la zona de la Comisión de Ganadería y la Comisión de Ambiente. Las dos comisiones vinieron a visitarnos. Bien. Y ahí fue que nosotros le entregamos a los legisladores nuestro proyecto de ley. Así que tuvo un contacto con el territorio de ellos y directo nuestro con los diputados. Lo leímos, lo compartimos y lo comentamos en esta reunión. Bien, ¿y hubo una primera, digamos, devolución de los legisladores? Sí, la verdad que nos sentimos respaldados. Creo que es un tema que va a ser bastante transversal a todo el sistema político partidario. No creo que haya algún legislador que entienda que los cortafuegos tienen que seguir siendo 9 metros, que tienen que estar sin control, que se, per, limita el crecimiento de las malezas, claro. Que no haya infecciones, bueno, que los pueblos sigan oprimidos, rodeados por la forestación. Digo, es una cuestión que bueno, hay que ser bastante corajudo para defender eso en el Parlamento, me imagino. No, yo creo que esto va a tener una llegada importante a nivel parlamentario, ¿no? Entendemos al menos, claro, que debería de ser así, ¿no? Sí, habrá que ver cómo juega también lo que vos mencionabas, la sociedad de productores forestales y los ámbitos de las empresas que desarrollan la forestación en cuanto a las medidas concretas. Bueno, Javier, seguiremos el tema también en contacto con ustedes, y después, incluso si esto se aprueba, queda todo el camino, como con otras iniciativas, de que desde el Ejecutivo, desde el Gobierno, se dispongan los recursos y las medidas concretas para reflejar en la realidad lo que está en el papel, ¿no? Por supuesto, como con tantos otros temas. Te agradecemos estos minutos y seguiremos el tema también con ustedes, Javier. Bueno, los agradecidos somos nosotros, porque en definitiva es la audiencia, escuchándonos y formándose opinión, la que en definitiva nos acompaña en este proceso. Así que bueno, muchas gracias a ustedes. Gracias y hasta pronto. Saludos a los productores de aquella zona. Bueno, gracias. Hasta luego.